mucha energía. Hay un color que me da ganas de bailar. Hay un color escondido en la sandía. Es el rojo espectacular. Rojo por aquí, rojo por allá. Rojo es el mejor color para jugar, para correr, para saltar. Hay un color súper brillante. Hay un color que dice ¡atención! Hay un color en la frutilla y el tomate. Es el rojo, no hay nada mejor.